¡Aleluya! Ando con Floyd Menor, estamos en PR, ya tú sabes quiénes somos. Manda el ping. Ay, mami, tú estás caliente. Quítate ese diqui, ponte en friki. Estoy con el tiki y el alma son un quiki. Que la locura como una pelicipi. Okay. No sé qué está pasando. La percose me está pegando. En la discoteca bailando. Hasta abajo la de este bote. Una vez yo tira y yo no sé qué pique. Ella toma una de mujer. Dile a tu gato que no pelee. Que no va a estar los gatos más. Por letra, pide por letra. Tú tranquila que no pasa nada. Mami, tú estás caliente. Manda al pin que esta noche no te voy a lo que quieras, mi shorty. Mami, tú estás caliente. Manda al pin que esta noche yo me atrevo a lo que quieras, mi shorty. Pesado como un pote de piqui. Quítate ese diqui. Estoy con el tiki y el alma llamo quiki. Y el loquero fumo una participi. No sé qué está pasando. La percosa me está pegando. En la disco de baila. Hasta abajo la de este bote. Y te me envía como un tiki de piqui. Quítate ese diqui. Ponte en piqui. Estoy con el tiki y el alma llamo quiki. Y el loquero fumo una participi. Para dinero lo llaman.